Hola, buenas tardes a todos y a todas. Aquí estáis en Radio Cucaracha 107.3 del FM o www.radiocuca.org. En esta tarde de sábado, volviendo a grabar fuera de nuestro horario habitual. Ya sabéis que por diferentes motivos nos estamos saliendo de las grabaciones en directo los domingos de 8 a 9, que es cuando podéis escuchar toda nuestra programación. Y bueno, igualmente os damos la bienvenida a esta emisión, a una nueva entrevista aquí en Libertad. En la tarde de hoy, de sábado 16 de febrero, estamos aprovechando que varios compañeros del colectivo Mugitu, un colectivo de desobediencia civil en contra de la construcción del tren de alta velocidad en el País Vasco, están dando un ciclo de charlas por aquí, por la tierrina, y vamos a hacer una pequeña entrevista para aquellos de vosotros y vosotras que no podéis ir a las charlas o que queráis tener algo de información o, bueno, aprovechar para después difundirla, debatir un poco y demás. Así que en breves momentos pues vamos a hablar un poco de eso, de esa infraestructura, de desarrollismo, de resistencias y también de la represión que ha caído sobre estos compañeros y sobre el movimiento en general. Así que os animamos a seguir con nosotros y en un par de minutinos empezaremos la entrevista aquí en Radio Cucaracha, Radio Libre de Oviedo, emitiendo en el 107.3 del FM. Si nos escucháis desde aquí de los alrededores o si nos escucháis desde lejos, en www.radiocuca.org también podéis seguir nuestra emisión. Hasta ahora. Bueno, pues como decíamos, vamos a empezar la entrevista de hoy. Tenemos con nosotros a tres compañeros del colectivo Mugitu. Lo primero de todo, pues bueno, agradecer que hayáis venido hasta aquí, hasta Asturias. Y no, buenas tardes. Buenas tardes, Arratsaldeon. Buenas tardes, Arratsaldeon. Hola, ¿qué hay? ¿Qué tal? Y bueno, pues para pasar directamente a la entrevista, bueno, como comentamos al principio, para contextualizar, pues hablar un poco de lo que es el tren de alta velocidad, ese proyecto de importancia estratégica a nivel europeo, que en Asturias también venimos sufriendo las obras y el destrozo causado, pero bueno, en el caso concreto del País Vasco, pues bueno, explícanos un poco en qué consiste el proyecto, las obras, qué consecuencias tiene y demás. Sí, bueno, el tren de alta velocidad en lo que sería en Euskal Herria, en el País Vasco, pues tenemos en lo que es la Comunidad Autónoma Vasca las obras bastante adelantadas, en tanto en cuanto la mayoría de los trazados o de los tramos están en obras. Todavía el proyecto está a medio empezar, un 20% está hecho, pero sí que realmente está ya el daño medioambiental pues es bastante grave en Vizcaya, en Guipúzcoa y en Álava, ¿no? Lo que se refiere a la Comunidad Foral de Navarra, solo hay un pequeño tramo empezado ahí al sur de Navarra, de 10 kilómetros, y no hay más nada empezado. Entonces es un, digamos, todavía estamos a tiempo de pararlo claramente. Y lo que sería el País Vasco francés, pues ahí también el proyecto está en este momento paralizado, aunque creemos que tiene intención desde el gobierno de París de empezar las obras. Porque el trazado exacto, o bueno, más o menos, más bien aproximado del tren de alta velocidad en el País Vasco, ¿por dónde discurre? ¿De dónde entra y hacia dónde sale en sentido francés? Sí, bueno, en principio sería, conecta las tres capitales de la Comunidad Autónoma Vasca, sería Bilbao con Vitoria y Vitoria Donosti y Donosti-Bilbo, y esto se junta, digamos, el Madrid-Burgos conectaría con Vitoria y de ahí iría a la frontera pues todo el eje atlántico, ¿no? O sea, el Estado español sería el eje mediterráneo que va desde Murcia o desde el sur de ahí por todo el Mediterráneo hacia pues Barcelona, Figueres, Perpiñán y todo esto. Y el otro eje importante sería, de cara a conexión a Europa, pues el Madrid, Burgos, Vitoria, Irún, el eje atlántico. Y en una zona como ya el País Vasco, con una importancia rural bastante fuerte, con una población dispersa, parecida, muy similar a la que hay en Asturias, el hecho de potenciar precisamente los centros urbanos en detrimento de las poblaciones medianas y pequeñas, ¿qué puede significar? Sí, lo que hay que decir ya desde el principio, no vamos a decir al final las conclusiones, sino que ya desde el principio decimos que el tren de alta velocidad en el Estado español es una barbaridad, de que el Estado español tenga casi más kilómetros que China, que son 1.300 millones de habitantes frente a 45 que hay en el Estado español, o que países como Alemania, con mucha más población, o vete a Rusia, o vete a Estados Unidos, que no tienen apenas kilómetros de tren de alta velocidad, que el Estado español tenga tantos kilómetros, con lo que supone de destrucción del medio ambiente, de erosión de la tierra, de ocupación de tierras, el efecto barrera para la fauna y después ya económicamente la construcción, lo que cuesta y el mantenerlo, pues es una barbaridad, ¿no? ¿De qué pensáis que se debe el hecho de esta obsesión, ¿no? Porque más, por mucho que esté habiendo crisis económica y dificultades para sacar algunos proyectos que en principio eran básicos para el Estado español, ya se ha dicho que por lo menos alguno de los tramos se va a seguir invirtiendo dinero en ellos. Y, joder, estamos hablando de eso, de que a nivel europeo, países como Francia, que en principio apostaron mucho por la alta velocidad, o potencias europeas como Reino Unido o Alemania, no tienen ni de lejos estos tramos de alta velocidad. ¿Por qué precisamente en el Estado español se apuesta por este modelo, no? Habría que decir primero que existe todavía un mito en la sociedad española de que no hay suficiente, digamos, desarrollo de infraestructuras, cosa que a finales de los 90 ya era claro que estaba ya más con más infraestructuras que Europa, que en Europa, que en Alemania, que en Francia, pero ese mito ha estado ahí durante años. Y segundo punto, lo que nosotros denunciamos es que estas infraestructuras, y como se está demostrando ya claramente a nivel mediático, se está ya viendo, ¿no?, pues todas las corrupturas que traen estas mega infraestructuras, ya sea autopistas, aves, aeropuertos. Por un lado es un negocio para las constructoras, para las multinacionales del cemento, y otra es pues recibir bajo manda pues todas las corruptelas políticas, ¿no? Entonces tenemos eso, ¿no? El que se vende muy bien como a nivel político hacer una infraestructura, y segundo, que ahí hay para nuestras élites políticas y los multinacionales pues una forma de ganar pingües beneficios. Y bueno, recapitulando un poco, los ejes de vuestra oposición al tren de alta velocidad, ¿en qué se basarían? ¿En aspectos más económicos, más de carácter político, de carácter, digamos, ecologista? Coméntanos un poco. Sí, nosotros tenemos tres puntos básicos, ¿no? Uno es desde el punto de vista ecológico o medioambiental, que es una bestialidad, una monstruosidad, que un tren que tiene que ir a 350 kilómetros por hora lo que hace es arrasar el terreno. El tren de alta velocidad, para coger esas velocidades, tiene que ir lo más recto posible, con unas desniveles muy bajos y unas curvas para dar la curva, pues de igual de 7 kilómetros de radio, ¿no? Y además, una cuestión que ayer en la charla que se dio en Gijón, no sé si llegó a salir, que es el hecho de que, al igual que en algunas zonas, el trazado sobre el que se va a asentar el AVE ya existía. En el caso del País Vasco, no sé si se va a roturar directamente zonas muy alejadas de las vías férreas habituales, ¿no? Que es el caso de Asturias. Que hay zonas, por ejemplo en Castilla, que lo que haces es tirar paralelo la vía de AVE a la de tren convencional. Sin embargo, en el caso asturiano, la vía de tren convencional está a kilómetros de distancia, con lo cual creas como una doble barrera para la fauna, por ejemplo. Sí, hombre, date cuenta que, para la gente que nos está escuchando, ¿no? Tú vas a una carretera comarcal en Asturias, que son todo, pues, respetando la orografía, ¿no? Que subes la pendiente, haces las curvas del monte, una autovía, sabemos, una autopista va casi recta, destruyendo todo el paisaje, haciendo terraplenes, viaductos, puentes y demás, ¿no? El tren de alta velocidad es igual, es incompatible con el tren tradicional, porque este, si quieres que llegue a unas velocidades de 350 kilómetros por hora, tiene que destruir, digamos, todo lo que tiene a su paso, ¿no? Y por eso es una obra medioambientalmente, pues, muy, muy costosa y muy grave. Y eso, al margen de las cuestiones ecológicas, que creo que es una de las bases principales, ¿no? De la oposición al tren de alta velocidad en general, ¿en qué otros factores o planteamientos basáis vuestro? El otro es el económico. Cada kilómetro construido, antes hace unos años hablaban de que valía entre 11, 12, 15 millones de euros cada kilómetro, y ahora en la Comunidad Autónoma Vasca, donde la mitad del trazado es con túneles, ellos, los propios que están construyéndolo, los políticos, reconocen que el kilómetro va a costar 25 millones de euros. Todos sabemos que eso se suele, evidentemente, agrandar. Cuando te dicen 25 millones, seguro que serán 30, 35 o lo que sea, ¿no? Entonces, económicamente es una barbaridad que estamos pagando todos este tren. Y por segundo, el mantenimiento de cada kilómetro, eso también reconocido a nivel político, que no es gente que estamos en oposición, cuesta entre 100.000 y 200.000 kilómetros cada kilómetro el mantenimiento al año. Sí, 200.000 euros, perdón. Entonces estamos diciendo que, por ejemplo, en la Comunidad Autónoma Vasca la mitad del trazado son túneles, entonces serían 20 millones más otros 5 o 7, pues unos 30 millones de euros solo en mantenimiento al año. Uh-huh. Eso sería el segundo punto. Además, eso, en un periodo de crisis económica para el propio capital. Evidentemente, antes nosotros criticábamos, cuando no había crisis, decíamos que era una barbaridad, un derroche, un despilfarro hacer esto. Hoy en día, cuando nos están diciendo que nos han subido el IVA, te bajan las pensiones, a los funcionarios les congelan los sueldos y están recortando servicios básicos como sanidad y educación, que te digan que van a gastar, no sé, pues 3.500 millones en la Comunidad Autónoma Vasca o aquí en Asturias, no sé cuánto es, ¿no? Con ese túnel que tenéis hasta León de 25 kilómetros, pues dices, es que no tiene sentido. ¿Y algún otro planteamiento más? Sí, y el tercero ya es, digamos, ya es el racional, ¿no? Dices, bueno, vale, pues hace falta, todos tenemos un coche, nos gusta movernos libremente, hace falta infraestructuras, ¿no? Nadie decimos que no, pero el tren de alta velocidad no arregla ni beneficia ningún problema de movilidad que existe hoy en el Estado español. Al contrario, las mercancías pesadas se van a seguir llevando, las que se iban por tren, que cada vez son menos, también hay que decir, se van a seguir llevando por ahí, básicamente coches y pues en Navarra está la Volkswagen, en Cataluña creo que está la Nissan y la no sé cuál, o sea, ¿no? En cada zona, eso se lleva por tren, pero cada vez hay más camiones. Y el TAF solo va a llevar viajeros, pasajeros y uniendo grandes capitales. Lo que significa que la mayoría de la gente que nos movemos en el Estado español, nos movemos a nuestra capital de provincia o en viajes intracomarcales, el tren de alta velocidad no nos sirve ni lo vamos a utilizar, ¿no? Entonces estamos diciendo que el AVE va a ser un servicio para estas élites que necesitan ir a Madrid lo antes posible, o a Barcelona, o a grandes ciudades, ¿no? Nunca para... En el País Vasco se hizo un estudio y el 97% de la movilidad era intracomarcal o a la capital de la provincia, ¿no? Solo un 3% se mueve entre capitales. Que más en este caso nos encontramos en una situación, como comentábamos antes, muy similar al caso asturiano, en el que el AVE entra por el concejo de Lena, que ya está bastante degradado, puesto que por allí entra ya de por sí el túnel de Pajares, clásico o histórico, por decirlo de alguna manera, del tren, en el que está la carretera nacional, en el que está el túnel del Negrón y la autopista del Huerna, y en el que entra ahora pues el nuevo túnelón este que metieron. Pasa también por Riosa, me parece que era, no sé si Morcín, y son poblaciones muy dispersas, con una importancia todavía del sector primario grande, para lo que es a día de hoy. Y digamos que los beneficios, entre comillas, que podía tener esta infraestructura, ni siquiera la tienen, puesto que ni siquiera tiene parada. Es decir, la gente que le han destrozado el Prado o la Quintana o lo que sea, tendría que volver a desplazarse a Oviedo. O sea, con lo cual, los beneficios relativos que podía tener esta infraestructura, ni siquiera dan lugar a ello al concejo en el que pasa, que es algo muy similar, puesto que el poblamiento es parecido, ¿no? Tanto en Navarra como... Sí, yo creo que en todo el estado son parecidas, ¿no? Pues las provincias normalmente se concentran en la capital de provincia, pues un poco los servicios, más trabajo, la gente se mueve más hacia su capital o intracomarcalmente, ¿no? Por ejemplo, esto solo une grandes metrópolis. Por ejemplo, en Madrid-Sevilla, desde el 92... solo ha unido Madrid y Sevilla. Entre medio no ha creado ninguna mejoría económica. Y de hecho, hay estudios donde dicen que Sevilla ha perdido. No solo une solo grandes capitales o grandes metrópolis, sino que la más importante es la que se beneficia en contra de la segunda. En este caso sería Sevilla. Después tenemos un caso sangrante, que es el AVE que iba de Albacete, de Toledo, Albacete, Cuenca Oeste, ¿no? Que llevaba 19 pasajeros, porque no es solo ya que une grandes metrópolis, sino que son metrópolis que van, digamos, un Madrid, un Barcelona, o sea, no entre capitales de provincia. Y hablando de un poco en concreto, ese AVE finiquitó algunos trenes regionales que paraban en pequeñas poblaciones de Toledo, Cuenca y demás, que están, esos trenes desaparecieron, ya no están. Entonces, esos pequeños municipios, el único desplazamiento posible es en autobús o en vehículo privado. Sí, nosotros decimos siempre que este tren de alta velocidad une lo lejano, o sea, acerca lo lejano y une lo cercano, ¿no? O sea, te une un poco a las grandes capitales lejanas, pero lo que queda en medio queda un desierto, ¿no? Y lo que decías tú de que quitan otros servicios, eso fue cuando el Madrid-Barcelona, el AVE, llegó a Zaragoza, quitaron servicios que iban a Madrid, como el Alvia, como estos, que eran mucho más baratos, y impusieron el AVE, que era muy caro, y las clases populares y la gente, digamos, sencilla, tuvo que volver a coger el autobús, ¿no? Luego, en vez de quitar coches o autobuses de la carretera, el AVE, al llegar a Zaragoza, provocó que haya más gente que va por carretera. Y bueno, si por este lado no se me ocurre alguna cocina más que quieras añadir... No, simplemente que la gente tiene metida todavía la cabeza, ¿no?, de que una infraestructura es progreso, es modernidad, es mejora económica, y simplemente decir que España ya está saturada de infraestructuras, que esas hay que pagarlas y que nos van a hacer pagarlas a los de siempre, y que hay que ir quitando esa mentalidad de que una infraestructura por sí trae mejoras económicas, ¿no?, que es falso. Y bueno, si queréis hacemos una pequeña parada para que digiráis todo lo que hemos comentado en estos 15 minutos largos. Que sepáis eso, que seguís aquí en Radio Cucaracha, en el 107.3 del FM, o bien por internet en www.radiocuca.org. Hoy entrevistamos en Libertad a los compañeros de Mugitu, venidos expresamente del País Vasco a hacer un ciclo de charlas. Y bueno, pues que nos estéis sintiendo en nuestro 30 aniversario y que sean unos cuantos más. I don't know.

pues relativamente amplio, una es Val di Susa, en el norte de Italia, que ya se habló de pasada, me parece, en algún programa aquí, y otro es en el País Vasco. Es una historia de años atrás y supera con todo las diversas oposiciones que hubo en el Estado español a la construcción de esta infraestructura, que básicamente se centró en la defensa de determinados elementos culturales en Cataluña, más en concreto en Barcelona, y en el caso asturiano, pues un concello anti-TAP que no, de corta asistencia y que no tuvo mayor incidencia social. En el caso del País Vasco, es una historia, como decimos, de varias décadas de lucha y con diferentes tácticas, planteamientos y bueno, directamente pasamos al compañero que nos explique. Bueno, así lo que es la historia de la lucha contra el TAF en Euskal Herria, pues podemos decir que tiene dos décadas exactamente, o más o menos, un poco, más o menos hacia el año 93. Ahí es cuando comienza la andadura, empieza a ponerse en marcha la asamblea como un grupo de personas que descendían pues de otro movimiento que eran la oposición a la autovía de Leizarán y tal, que ahí hubo, pues bueno, era una zona entre Guipúzcoa y Navarra, ¿no? Una zona fronteriza, ahí el Valle Leizarán, una zona con una importancia natural bastante, una riqueza bastante grande y así. Y claro, ahí pues había diversos movimientos, un movimiento que estaba en contra de eso, que englobaban, pues no sé, diferentes movimientos sociales y así, y estuvieron defendiendo en eso, lo de la autovía de Leizarán. Pero bueno, eso es una historia, ahí remarco eso como los orígenes de la asamblea. Es una herencia, la asamblea contra el tren de alta velocidad es una herencia de ese movimiento que existió ahí. Tampoco me voy a alargar ahí hablando sobre ello, porque además yo era un crío en aquella época. Y tal. Pues bueno, la asamblea comienza hacia el año 93 y comienza pues haciendo, o sea, informando, sacando pasquines, poniendo en tela de juicio el modelo social que se pretende empujar para el futuro y así. También sobre el terreno pues hacen diversas mendimarchas. ¿Qué es una mendimarcha? Perdona, marchas montañeras, perdona. Perdonadme. Sin más. Pues diversas marchas montañeras informando sobre los impactos que hay en la zona, en la tierra, en los diversos municipios y así, ¿no? Pues esos fueron los comienzos de la asamblea, que yo personalmente no estuve en los comienzos, pero bueno, tengo información más tarde. Y eso. Más adelante, allá por el 2001, así, se crea una plataforma para impulsar, para dar otra magnitud a la lucha, un empuje a la lucha contra el tren de alta velocidad, y lo que se pretende es aunar fuerzas de distinto índole en contra de este proyecto, porque supone una barbaridad, tanto, o sea, se veía que englobaba, es una agresión que se podía ver desde diferentes puntos de vista o ideologías, ¿no? No sé si me explico bien, pero bueno, no estoy muy acostumbrado a hablar en la radio y tal. Pero bueno, ten en cuenta que nadie te está viendo. Ya, eso a veces me pone más nervioso. Bueno, pues entonces piensa que te estabas mirando. Bueno, estamos en calzoncillos. Bueno, esta plataforma que se llama Elkarlana, HTGelditu Elkarlana, que significa Elkarlana, ¿qué significaría en castellano para traducirlo? Sí, trabajo en común. Trabajo en común, ahí. Pues esto lo engloba, empezaron a empujar desde la Asamblea y el Sindicato N, un sindicato agrario de pequeños, o sea, que convergían en diferentes cosas, en muchísimas cosas con la Asamblea y decidieron darle un empuje y así se creó el Karlana, aunando a diferentes a la mayoría sindical de lo que es el País Vasco, ¿no? Como Ecologistas en Acción, Eguski y otros más, no voy a nombrarlos todos y tal. Y así, pues bueno, gracias a raíz de ahí se empezaron a crear grupos en cada municipio, bueno, en casi todos los municipios o si no, en casi todas las comarcas. Grupos que a través de esta coordinadora que se llamaba el Chete Gelditu Elkarlana, pues se comunicaban y podían trabajar en común. Era como una unión, un punto de comunicación entre los diferentes. Porque aparte de todo eso, hay muchos grupos que tenían relación con la asamblea y así funcionaban de una manera más asamblearia y tal. Y bueno, con todo eso, pues el Karlana era la plataforma de comunicación entre diferentes sectores y así. Y una herramienta para hacer trabajo en común y empujar diferentes iniciativas. Pues bueno, a partir de esa fecha pues empezaron, pues como he dicho antes, pues grupos en prácticamente casi todos los municipios que están afectados por esta infraestructura, ¿no? Y se empiezan pues a informar, tanto cada grupo con sus diferentes opciones, informa a los vecinos, hacen mendi marchas también por separado, no siempre unidas en global, o sea, por ejemplo, los grupos de una comarca informaban, ¿no? Y gracias a ese trabajo, pues, se consiguió extender, hombre, no se comió el mundo este trabajo, pero sí se consiguió sensibilizar a bastante gente con ello. Incluso fuera del País Vasco, ¿no? Porque sí que recuerdo que la propaganda, ciclos de charlas, la información sí que llegaba, ¿no? Fuera un poco de vuestra zona territorial, ¿no? Sí, sí, había, o sea, había diferentes líneas de trabajo, cada uno pues hacía sus cosas y se comunicaban con gente de otros lugares. También había antecedentes históricos, puede ser que con otras infraestructuras y así, pues con diversa gente, ¿no? Se les mandaba información al correo físicamente, no por correo electrónico y así. Se les invitaba a la asistencia en las acampadas que organizaba la asamblea. Porque a todo esto, la asamblea no se convirtió en el Karlana. La asamblea sigue existiendo, ¿no? Como colectivo, pues, propio. Sí, seguía teniendo su propia línea dentro de las cosas en común que tenía con el Karlana en los diferentes grupos, pero tenía su propia visión y su propia línea ideológica a trabajar y a sensibilizar, ¿no? Hmm. Y eso, o sea, muchos de los grupos iban con esa línea y otros no, eran más al final se definió como grupos más afines a la asamblea y otros más a el Karlana. Y así. Bueno, a todo esto, con los diversos trabajos y como fruto de HT Gelditu, el Karlana, pues se dio un empuje que consiguió sensibilizar a más gente y, bueno, no me voy a alargar mucho. Se consiguieron hacer de manifestaciones que aglomeraban a más de 10.000, en algunos casos más de 20.000 personas y así. O sea, manifestaciones importantes, ¿no? O sea, que bueno. Bueno, sin más, no sé qué más decir de esta etapa. No creo que me he saltado algo, pero es que tampoco voy a decir sí, todo. Sí, nada, para hacer una idea general. Sí. Está bien. Vale. Pues a partir del 2009 hubo una apuesta por ocupar un lugar que se llamaba Urbina. O sea, después de la acampada que organizaba la asamblea, pues se hizo, ¿cómo llamarlo? Un punto de resistencia como continuación a lo que era la acampada que hacía la asamblea, ¿no? Pues esto lo hacía ya el Carlana. El Carlana ¿no? englobaba también la asamblea dentro, claro. Y bueno, pues se consiguió alargar cuánto más tiempo, un mes, mes y medio, así. Y en ello, pues se trabajaba algunas cosas, se hacían diferentes acciones de resistencia de diferente índole, ¿no? No voy a andar diciendo yo cuáles se hacían y qué no se hacía, sin más, pero bueno, y así. Perdona, me he confundido con la fecha, eso era hacia el 2006. Meto unas patinadas de vez en cuando, es para cándalo. Pero bueno, y así. Bueno, a partir de esta etapa, bueno, pues hubo un punto de apogeo que fue hacia el 2008. A partir del 2009, pues ya dejó de crecer el movimiento este, ¿no? Ya se marcó otra época, ya las obras estaban bastante empezadas, ya se veía, pues bueno, ya tomó otra magnitud. Los grupos, o sea, durante todo este tiempo los grupos fueron poco a poco cambiando de formas de trabajo y lo que organizaban, claro. Las mendimarchas que se organizaban a partir de entonces a veces pasaban por lugares totalmente deteriorados y destrozados con todas las máquinas, las obras y todo eso. Era una visión bastante agresiva, ¿no? O sea, sí, que quizá pueda dar una cierta sensación de derrota, ¿no? De ver que, sí, que el proyecto está empezado y no consigues una paralización a pesar del apoyo social, ¿no? Uh-huh. ¿Y quizá eso que lleva una cierta crisis de HT El Carlana o son otros procesos los que hacen que esa plataforma entre en barrena? Pues por un lado es eso, ver el símbolo de, o sea, ver que el proyecto ya se está haciendo, ¿no? Y tal, o sea, ya te ves derrotado. Pues eso puede ser que muchos grupos, a partir de ahí hubo grupos que ya dejaron de trabajar y así. Pero bueno, hay que tener en cuenta que la herencia de lo que es la asamblea y sus logros se deben a la experiencia previa de la autovía Lizarán, que antes se comentó, que se aprendieron de bastantes errores, no vamos a entrar en... Pero se consiguieron cosas, ¿no? Ha tomado otra magnitud, ha sido capaz... El trabajo de toda esta gente de concienciar a diferentes personas de diferente índole, yo creo que la trayectoria de la lucha y de este movimiento podemos sacar consecuencias positivas, ¿no? Aunque no hayamos logrado parar el monstruo en sí, que todavía no lo han terminado, ¿eh? Se puede ver. O sea, así. Bueno, a partir de... Voy a hablar sobre la... El nacimiento de Mugitu. Mugitu es un movimiento que, o sea, es un colectivo que nació, o sea, con un decálogo y tal para promover la desobediencia civil y las acciones por medio de la desobediencia civil. Y bueno, no sabría cómo explicarlo bien. ¿Me puedes echar un cable, Julio? Sí. Bueno, no sé, pues empezó dentro de un decálogo con unas ciertas, no sé cómo decirlo. Lo siento, estoy bloqueado. Sí, bueno, digamos que Mugitu comenzó la existencia en el sentido de que se veía que había llegado una cierta forma de agotamiento con respecto a ciertas acciones, ¿no? Había mucha gente que había sido represaliada económicamente, con duras penas, que aunque no pasaban a la cárcel, sí que les suponía una hipoteca política muy importante. Entonces se vio la necesidad de crear una marca, digamos, en el sentido de que la gente pudiera aportar su granito de arena en este terreno de la desobediencia al tren de alta velocidad, ¿no? Lo que se planteaba era crear una, no era una organización, sino que era una marca, que era Mugitu, con un logo correspondiente, y se hacía el ofrecimiento a los diferentes grupos locales para que emplearan ese nombre y ese logo para hacer desobediencia civil. Claro, evidentemente esa desobediencia civil estaba enmarcada dentro de lo que llamamos un... Bueno, había 9 puntos en los que hablábamos de acciones desobedientes, directas, públicas, no violentas, asumiendo la responsabilidad de las acciones, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, había una serie de puntos, ¿no? Entonces, en base a eso, se creó lo que hoy conocemos como el movimiento de desobediencia civil Mugitu Mugimendua, ¿no? Que ya llevamos ya más de dos años de existencia. En ese sentido, bueno, lo que se ha intentado es hacer un tipo de acciones que no suponga, muchas veces rehuimos el que haya tanto coste represivo, ¿no? Estamos ya muy quemados de haber acumulado muchas penas, que ha supuesto una hipoteca, digamos, de los colectivos anti-TAP, y lo que pretendemos ahora es hacer una desobediencia más masiva, ¿no? Que igual la participación tenga mucho menos costo represivo, pero eso también ayuda a la gente a animarse a participar, que la gente se quede con las ganas de seguir participando, ¿no? Entonces, se han realizado otro tipo de acciones, unas más espectaculares que otras, más participativas unas que otras, etcétera, pero bueno, hoy en día pensamos que el balance es bastante positivo de estos 2 años y medio, ¿no? Se han hecho muchas acciones. Bueno, la pena es que en la radio no vamos a poder ver el vídeo que echamos en las charlas, pero bueno, en este vídeo aparecen las primeras acciones. Pues podemos hablar de pegatinadas masivas. Lo que también intentamos es hacer acciones coordinadas en toda Euskal Herria en diferentes puntos. Pues hemos hecho desde pegatinadas masivas, pintadas masivas, luego hemos hecho la coloración de más de 20 y pico ríos en toda Euskal Herria con una sustancia inocua para denunciar la contaminación de los acuíferos. Hemos hecho la imposición de multas, entre comillas, a más de 100.000 coches también en Euskal Herria, en ese sentido, para llamar la atención del coste económico que supone esta obra. Hemos hecho acciones, por ejemplo, para denunciar los recortes en educación, también en sanidad. Aúna con colectivos también. Lo que nos interesa es unirnos a reivindicaciones de otros colectivos, ¿no? Que están luchando en contra de la privatización, en contra de lo que está suponiendo todos los recortes, todo lo que supone la precariedad laboral, todo el paro, etcétera, etcétera, ¿no? También en ese sentido, últimamente hemos hecho un ayuno de 3 semanas también en diferentes provincias. Empezó en Vizcaya, luego pasó en Guipúzcoa y luego en Navarra, que también lo realizamos con otra serie de colectivos que estamos luchando por las condiciones de precarización que se está llevando a cabo en estos momentos. Hemos hecho, en fin, no sé, sería un poco largo pues hacer toda una relación de todas las acciones que hemos realizado hasta la fecha, ¿no? Quizás a destacar es un poco la que también nos ha traído aquí a Asturias, es un poco el caso de los tartazos a Yolanda Barcina, la presidenta del gobierno de Navarra, ¿no? En esta acción lo que pretendíamos era fue una acción llevada a cabo en Toulouse, en el Congreso de la Comunidad de Trabajo de los Pirineos, en los que el tema principal, el tema estrella de este congreso era la conexión de alta velocidad a través de los Pirineos. Y entonces, bueno, allí estaba presente Yolanda Barcina, que en aquel momento era la principal responsable de la imposición del tren de alta velocidad en Euskal Herria. Entonces decidimos entartarla, ¿no? A consecuencia de eso, las personas aquí presentes, en estos momentos, aunque no haya una petición fiscal definitiva, pero bueno, estamos, en principio tenemos un proceso penal abierto en el que lo último que falta es la petición fiscal y la fecha de juicio, pero se nos acusa de atentado a la autoridad con penas entre 4 y 9 años de cárcel, ¿no? Entonces, bueno, esto puede ser, digamos, un resumen rápido de lo que ha sido la trayectoria hasta hoy de Movimiento de Desobediencia Civil al TAB, Mugitu Mugimendua. Y que además enlaza con la siguiente cuestión, que es la represión. Si quieres, hacemos una pequeña paradina sí. Para coger aire y continuamos. Muy bien. Ya no pasaba el aire, el agua pecho el camino, abandonando el valle, y sentí al frío nordés, sí, como llora el aire, como los nenos en el mar, entre sueños de sable, siempre veré. 3 de la mar, la casa gris, la señal da, siempre estaré, cao del mio yar, la casa gris, el mio cantar. Al mirar morrer el sol, la cumbrera del puerto, mi soledad en el camino, mientras dormía el viento, al final no hay camino, que lleve el sol a casa, queda nada más soledad, la aquella ingrata patria, siempre veré. 3 de la mar, la casa gris, la señal da, siempre estaré, cao del mio yar, la casa gris, del mio cantar. Thank you. casa gris, la señal da, siempre estaré cao del mio yar, la casa gris del mio cantar. Per debaixo la ponte ya no pasaba el aire, que el agua fecha un camino abandonando el valle. Aquí seguís escuchando Radio Cucaracha. Vamos a continuar ya en la parte final de la entrevista a los compañeros de Mugitu. Y bueno, como... Uy, que se me cuela aquí la canción. Como estábamos comentando antes de la última pausa, pues un movimiento que llega a coger determinada importancia social, ¿no? Pues evidentemente se encuentra con la represión del Estado, que cuando ve amenazados sus intereses, evidentemente responde con violencia, con detenciones, con encarcelamientos y con manipulación. Y precisamente de eso nos van a comentar ahora los compañeros. Sí, bueno, lo que hemos venido comentando a lo largo de este programa es principalmente eso, ¿no? Que ya llevamos 20 años de lucha contra el tren de alta velocidad en Euskal Herria. Esto ha pasado una factura muy fuerte, en el sentido de que el Estado ha hecho una apuesta muy fuerte, en el sentido de que para ellos es una infraestructura de carácter estratégico, es una cuestión de Estado que la tienen que hacer por encima de todo, ¿no? Evidentemente ahora nos estamos encontrando con que tienen unas graves dificultades económicas que, bueno, pueden ser hasta cierto punto insalvables. Evidentemente también hemos hecho nosotros bastante de labor de concienciación, etcétera, etcétera, por lo cual la gente está empezando a plantearse si realmente es una obra de vital necesidad para la gente. Hoy nos encontramos con que evidentemente no hay ningún tipo de demanda social, sino que es al contrario, la gente lo está viendo como que realmente es una imposición, ¿no? Estamos hablando de 20 años, digamos, de imposición. Pensamos que el tren de alta velocidad es un proyecto que se está imponiendo por la fuerza, ¿no? Cuando hablamos de la fuerza, no tiene por qué ser la fuerza de... Bueno, muchas veces es la fuerza de las armas, pero muchas otras ocasiones es por medio de la imposición, ¿eh? Entonces hablamos por medio de la fuerza es... vemos que tiene sus tres vertientes, ¿no? La vertiente, digamos, de imposición mediática, de imposición policial y también de imposición o criminalización judicial, ¿no? Para empezar, hay que decir que este es un proyecto que se ha rodeado siempre de un gran oscurantismo, ¿no? Ha sido un proyecto en que la opacidad informativa ha sido absoluta, ¿no? No solamente de cara a la sociedad en general, sino incluso hasta los directamente afectados, ¿no? Tenemos casos muy sangrantes en que han ido prácticamente a los caseríos con las máquinas y los directamente afectados no sabían a qué árboles les iba a afectar, a qué terrenos les iba a afectar, ¿eh? Entonces pensamos que esto es muy sangrante, ¿no? No solamente ha habido una falta de información veraz total, sino que también podemos hablar de que la propaganda política, la más burda propaganda política, ha sido impuesto, ¿no? Hablamos de que el TAP ha sido como un fetiche de la modernidad, un fetiche del desarrollo, ¿no? Siempre nos hablan de que el TAP es una cuestión, digamos, que nos va a traer la modernidad, el desarrollo, el progreso económico y tal, ¿no? Ahora nos estamos dando cuenta realmente, o bueno, mucha gente se está dando cuenta de que se esconde detrás de esas palabras totalmente huecas que no tienen ningún tipo de contenido, ¿no? Para nada se ha potenciado el más mínimo debate social. Se ha ninguneado mediáticamente a la opinión de la oposición, ¿no? Nos encontramos con que en muchas ocasiones la misma oposición que ha optado por informar a la gente de la manera más veraz posible, se ha visto boicoteado por parte del poder, ¿no? Nos hemos encontrado con muchos casos en que la libertad de expresión por parte de la oposición se ha visto mermada, se ha visto saboteada y boicoteada, ¿no? Tenemos casos muy claros en Euskal Herria de que, bueno, simplemente tenemos muchas multas por poner carteles, por poner mesas informativas, por poner exposiciones en la calle. Tenemos casos de muchas multas por el Gelditour, que fue un autobús informativo que llevaba el Carlana por todos los pueblos en los que se proyectaban vídeos y tal. Bueno, pues fue en repetidas ocasiones, fue multado e incluso no se le permitió poner exposiciones en diversas ciudades de Euskal Herria, ¿no? Luego también hablamos de lo que se puede definir como intoxicación mediática, ¿no? No solamente no se ha informado desde los grandes medios de comunicación, sino que también se ha ninguneado la voz de la disidencia. Y cuando no se ha intoxicado claramente ciertas informaciones, ¿no? Siempre se ha intentado relacionar a la oposición contra el TAP con la violencia, e incluso antes de la intervención armada de ETA, ¿no? Parece que estaban buscando este tipo de conflicto armado porque realmente quizás les venía bien, ¿no? A mucha gente que ha sido detenida parecía que, bueno, que no se le pillaba ni bombas ni nada, se le pillaba simplemente panfletos informativos contra el TAP, o se le pillaba carteles, o se le pillaba igual recorridos del TAP, o mapas del recorrido del TAP, ¿no? Como si aquello fuera, vamos. Entonces, esto les ha dado pie, pues eso, ¿no? A manipular, a intoxicar estas informaciones, ¿no? También tenemos el caso de que se ha anulado en numerosas ocasiones la capacidad de decisión de los pueblos, ¿no? Evidentemente, si al pueblo no se le dejaba la posibilidad de decidir si quería o no quería el tren de alta velocidad, lo que ha habido en muchas ocasiones ha sido la realización de consultas populares, ¿no? Ciertos alcaldes mínimamente sensibles con lo que venía encima, con esta agresión, lo que dotaban es de herramientas para que el pueblo se manifestara simplemente si dijera si quería o no quería esta infraestructura, ¿no? Esto es lo que se ha venido a denominar las consultas populares, ¿no? En muchas ocasiones estas consultas populares se han visto boicoteadas por el poder, ¿no? Tenemos casos como, por ejemplo, el alcalde de Aramayo, que fue condenado a 8 años de inhabilitación simplemente por dar la opinión, por dar el derecho a decidir al pueblo, ¿no? Por crear una consulta popular. No solamente ha sido el caso de Aramayo, sino también otra serie de localidades. Por ejemplo, bueno, la localidad de Irurzun fue también boicoteado su derecho a la consulta popular, ya que la Audiencia Nacional le prohibió el ejercicio de este derecho, ¿no? Bueno, tenemos que decir que han sido muy numerosos los casos de estas consultas populares. En la mayoría de las ocasiones, más del el 80% de los votantes se manifestaban en contra del tren de alta velocidad. Y luego también tenemos que decir que en muchas ocasiones también el poder lo que ha hecho ha sido anular la poca capacidad, digamos, de autonomía de los municipios, ¿no? Ha habido casos en que en los trámites, por ejemplo, de expropiación que se solían hacer en los municipios de estos pueblos afectados, se solían hacer concentraciones en contra, se solían hacer sentadas impidiendo el acceso a los funcionarios de ADIF a que recogieran las actas de expropiación, ¿no? Entonces, ¿qué ha hecho el poder? Pues estas actas de expropiación se llevaron a cabo en ciertas ocasiones en las delegaciones del gobierno, ¿no? Entonces, impidiendo de alguna manera la autonomía, digamos, que tienen los pueblos para hacer este tipo de trámites, ¿no? Luego también, evidentemente, ha habido en todos los sitios en los que se han iniciado las obras, podemos hablar de una auténtica militarización de las obras, ¿no? Lo primero que se hace es poner una verja muy grande, impidiendo el paso no solamente de los paseantes, sino también del ganado, etcétera. Lo primero que después, como segunda operación, se ponía una serie de guardas jurados o control de la policía autonómica o de la Guardia Civil en según qué casos. Esto ha sido denunciado en muchas ocasiones en múltiples ruedas de prensa que han dado autoridades municipales de estos pueblos, Luego, evidentemente, bueno, no vamos a hablar de todo lo que supone el trasiego continuo de camiones, de polvo, de ruido, de vibraciones en las casas, etcétera, etcétera, que ha sido continuo, ¿no? Y por no hablar de todas las afecciones a los acuíferos de las zonas, por los cuales en muchas ocasiones los caseríos de las zonas han quedado sin su agua potable, ¿no? Porque se han interrumpido, pues, cursos, digamos, de acuíferos, ¿no? Ha habido en muchas ocasiones, evidentemente, si se niega la opinión de opuesta a los pueblos, lo que ha optado la oposición ha sido por hacer acciones de desobediencia civil, de acción directa en las obras, ¿no? Aquí también tenemos que hablar de que han sido en numerosas ocasiones totalmente criminalizadas estas acciones, ¿no? Hablamos, bueno, ya desde un comienzo hubo acciones de protesta contra los topógrafos, contra los sondeos geológicos, etcétera, etcétera. Y también cuando ya se impusieron las máquinas por la fuerza, pues ha habido también múltiples encadenamientos, envidonamientos, etcétera, etcétera, ¿no? Tenemos casos muy fuertes de que con acusaciones fiscales muy importantes, entre 4, 6 y hasta 7 años de cárcel, en alguna ocasión hasta 9 años de cárcel, que luego, bueno, ya veremos cómo se han ido desinflando, pero bueno, en principio las acusaciones eran muy fuertes, ¿no? Tenemos el caso, por ejemplo, en Iparralde, de que la gendarmería se ha impuesto, ha habido en ocasiones, han intentado meter dos escuadrones de gendarmes, que esto ya supone una militarización, porque no hay que olvidar que la gendarmería es el equivalente a la Guardia Civil aquí en el Estado español, ¿no? Luego, en este sentido, también tenemos un caso muy flagrante en el que se nota cómo el poder político ha intentado utilizar a su policía para criminalizar claramente este tipo de acciones de desobediencia civil, ¿no? Y me refiero a la circular interna por la que se les conminó a la Policía Autonómica Vasca a que en casos así de desobediencia civil, de acciones no violentas, etcétera, se vehiculizara los casos como casos de terrorismo, como casos de para que fueran conducidos a la Audiencia Nacional, ¿no? Con un claro interés criminalizador, ¿no? Todo el mundo sabemos lo que supone la Audiencia Nacional en el Estado español, ¿no? No hay que olvidar que es un tribunal de heredero del antiguo Tribunal de Orden Público franquista, ¿no? Es un tribunal de excepción que su cometido actual es el de incriminar a toda la oposición, a toda la disidencia política en el Estado español, ¿no? Bueno, como hitos represivos importantes en todos estos años de lucha, quizás, bueno, podemos hablar de tres. Uno, el primero fue quizás, bueno, uno de los más flagrantes, por especificar un poco, fue la criminalización a que fue sometida el núcleo de resistencia contra el tren de alta velocidad en el pequeño municipio alavés de Urbina. Esto estamos hablando de finales del año 2006, en que la acampada contra el TAP que ha comentado el compañero de aquel año se alargó por espacio de mes y medio, en el que el acoso policial fue constante, las identificaciones, no solamente también el acoso por tierra, sino también por el helicóptero, etcétera, con más de 100 encausados, etcétera. Podemos hablar de ese que fue el primer momento en el que empiezan las obras en el tren de alta velocidad. Luego también hablamos de un segundo caso también muy flagrante en que incluso constatamos hechos de digamos de guerra sucia, con controles en las carreteras, incluso de noche, con persecuciones personalizadas a ciertos miembros destacados de la oposición, con apaleamientos en controles, etcétera, etcétera, ¿no? Estamos hablando ya por el año 2007-2008, cuando el comienzo de obras en Goyerri. Y quizás una de las que nosotros calificamos como la mayor carnicería que hubo es lo que llamamos la ratonera de Urbina, que fue a comienzos del año 2009, en los que una manifestación a las obras, que fueron unas 4.000 personas, de estas 4.000 personas, al final unas 1.000 personas hicieron una invasión de lo que es el espacio de obras, una invasión totalmente pacífica. Lo único que pretendíamos era una sentada en el espacio de las obras. En aquel momento, habían quitado todas las máquinas, con lo cual no había posibilidades de hacer ningún daño físico a las máquinas. Pero bueno, lo tomaron muy mal los señores Cipayos, fueron con sus helicópteros, Land Rovers. Hubo apaleamientos con más de 100 contusionados, más de 8 detenidos, etcétera, etcétera. Entonces pensamos que bueno, es un con un claro interés ejemplarizante, ¿no? Digamos de bueno, vamos a hacer un apaleamiento para que no se pueda mover aquí nadie, ¿no? Quizás eso, de imposición del terror, ¿no? O sea, sí. Que la definición clásica de terrorismo, de hecho, sí, sorprendentemente. Eso fue. Fue una acción de terrorismo de Estado y mucha gente quedó marcada de por vida. Para mucha gente fue un antes y un después de Urbina, ¿no? Entonces eso supuesto que ha marcado psicológicamente muy duro en mucha gente de la oposición, ¿no? En fin, bueno, hemos realizado un trabajo de recopilación de todos estos casos de criminalización, de represión. Tenemos, bueno, en todos estos 20 años es un claro ejemplo. Bueno, es interesante ver todo cómo ha evolucionado este interés represivo por imponer una obra que ellos consideran de carácter estratégico, ¿no? Entonces, ¿qué interés realmente persigue todo este fenómeno de criminalización? Bueno, para empezar, pensamos que, por un lado, como todo interés represivo por parte del Estado, lo que pretende es que la oposición, amedrantar a la oposición, ¿no? Asustar a la oposición. Todo el mundo tenemos gente a nuestro alrededor que con muchas multas, con meses de cárcel, etcétera, etcétera, que igual hasta ahora no se ha registrado ningún caso de cárcel, pero bueno, sí que hay mucha gente que, cuyo actuar político se ha visto hipotecado por esta amenaza que supone que ya tienes dos o tres acciones que no has ido a la cárcel, pero ya con una cuarta puedes ir a la cárcel, ¿no? Entonces, esto supone una hipoteca, un amedrantamiento de la oposición, ¿no? Por otro lado, también hablamos de lo que es una judicialización de una lucha que evidentemente si no te dan los medios de una información objetiva, si realmente se te niega el derecho a un debate social, etcétera, las únicas armas que tienes es la desobediencia civil, las acciones directas, etcétera, ¿no? Esto ha supuesto, evidentemente, un goteo represivo muy fuerte que hace que mucha gente, digamos, la gente de la calle, cuando lee las noticias en la prensa o en la televisión, lo que ve y la identificación que hace rápidamente es eso, ¿no? Que la gente que está en contra del TAP son unos folloneros, que lo único que buscan son follones, que siempre están en los tribunales, que, ¿no? Eso hacen una identificación totalmente falsa de lo que tendría que ser una oposición que simplemente pensamos que tenemos derecho a oponernos, ¿no? Eso hace, pues eso, que la gente identifique, pues siempre ya hable en cierta manera, pues como que la gente contraria, pues eso, es la que le gusta los follones, etcétera, ¿no? Y luego, por otro lado, el tercer objetivo que persigue el poder es el de ahogar económicamente a la oposición, ¿no? Y más en estos momentos en los que realmente pensamos que el Estado sí que tiene un interés claro en recaudar fondos para eso, ¿no? Para seguir mangoneando, ¿no? Tiene sus dos objetivos. Por un lado, nos ahogan económicamente, porque realmente son muchos casos de que tenemos que pagar muchas multas, etcétera. Ya no vale la insolvencia como hacía unos años. Cuando tú eras insolvente hace 15, 20 años, pues bueno, no pasaba nada. Tú no, si no podías pagar, pues no pagabas, pero es que hoy en día, aunque no tengas dinero, lo tienes que sacar en muchas ocasiones, porque si no vas por esta famosa dinámica de los días multa, al final tienes que pagar en días de cárcel. Entonces, en cierta manera, lo que están haciendo es eso, ahogar económicamente a la población, a la oposición, y también lo que nos hacen es, digamos, que ya no tenemos, nos quitan, digamos, de nuestro objetivo de la lucha política en contra del TAP, ¿no? La mitad de la militancia al final consiste en sacar dinero para pagar multas, ¿no? Con lo cual, claro, toda la actividad política, una parte muy importante, al final consiste en hacer conciertos, en hacer barras, en sacar pegatinas, en sacar material para, digamos, para sacar dinero para pagar estas deudas, ¿no? Entonces, bueno, de todas maneras, todo esto lo que vemos es, haciendo un análisis político, es de que ellos cada vez tienen menos legitimidad política y que realmente, como no tienen razones para llevar a cabo esta infraestructura, al final refleja muy claramente la debilidad de este proyecto, ¿no? Cuando, digamos, el poder se tiene que valer de una represión, de una falta de información, de no dar las armas del debate social, etcétera, lo que se está reflejando es claramente su falta de legitimidad y la debilidad, digamos, del proyecto, ¿no? Y bueno, ya con todo este tipo de consideraciones con respecto a todos estos años de represión, bueno, yo lo que quería comentar es en el caso que nos ocupa a nosotros, las tres personas que estamos aquí, estamos acusados de entartar a la señora Barcina, presidenta del gobierno de Navarra. En este momento encaramos un juicio que no tiene muy buena pinta en la Audiencia Nacional Española, además que tenemos que denunciar claramente cómo ha sido todo este proceso, porque no hay que olvidar que este entartamiento fue en Toulouse, en Occitania, bajo administración del gobierno francés. Han tenido que hacer una operación, digamos, de encaje de bolillos, porque en aquel momento allí la acción no fuimos, por supuesto, no solamente que no fuimos detenidos, sino que no fuimos ni identificados. Para ver un poco cómo, por ejemplo, el Estado francés, como al igual de otros estados europeos, no consideraron punible ni tan siquiera perseguible esta acción, ¿no? O sea, nos dejaron salir tranquilamente, estuvimos esperando a que apareciera la policía para que nos detuviera, porque pensábamos que allí, bueno, se iba a llevar a cabo un juicio que sabemos que es un juicio de faltas allí, con lo cual al final se paga una multa y ya está. Bueno, pues esperamos, no pasó nada y tal. ¿Qué pasó? Al llegar a Navarra, en concreto íbamos a dar una rueda de prensa explicando los motivos de la acción, pues fuimos detenidos media hora antes por la policía foral, ¿no? Entonces, lo que queremos denunciar, por un lado, es la venganza política del gobierno de Navarra, que no le gustó nada a la señora Barcina esta acción, que aunque al principio lo tomó humorísticamente, sabemos que no le gustó nada porque afectaba a su imagen política impoluta, ¿no? Además, hay que denunciar la utilización de la policía foral, que es su policía, Entonces, está tomando, digamos, está actuando como juez y parte en este caso. Y también queremos denunciar la connivencia que ha tenido, bueno, el gobierno francés que se traduce con la tradicional colaboración político-judicial del Estado francés con el Estado español, sobre todo en casos de, digamos, del conflicto vasco, ¿no? Entonces, bueno, por resumir, nos encontramos ante un juicio con graves penas de cárcel, de una acción que no tiene para nada carácter violento, sino que en otros países de Europa y de Estados Unidos y Canadá son acciones dentro de estrategias de desobediencia civil que no han sido penalizadas más que con penas de multa, y nos encontramos con, pues eso, ¿no? con un caso de que puede ser un precedente muy peligroso a nivel estatal y quizás el caso más escandaloso a nivel mundial que tenemos hoy en día de tartazos, ¿no? Y yo la verdad que no sé muy bien qué más comentar, ¿no? Así ahora mismo, ¿no? Quizá dejar el contacto vuestro, ¿no? Porque como comentabas, en la parte final, el proceso está todavía en instrucción, ¿no? Por lo que puedo ver. Y bueno, pues ya comentabais ayer que estas charlas y demás pues están en el marco de una campaña por el juicio, que ya se sabrá algo más, ¿no? Y al mismo tiempo, pues bueno, pues si puede servir al mismo tiempo para dar más propaganda a la lucha contra el tren de alta velocidad, que estaba un tanto alicaída, pues tanto mejor, ¿no? Dentro de lo malo. Y pues de momento, pues eso, quizá dejar el contacto del colectivo, próximas actividades y bueno, pues la manera de que la gente que tenga interés pues pueda mantenerse informada y pueda participar. Sí, bueno, hay una página web que recoge todas las acciones que ha llevado a cabo el colectivo de desobediencia civil Altab, Mugitu Mugimendua, todas las acciones de estos dos años y medio, con bueno, con toda la el digamos el decálogo, lo que hablamos, bueno, son 9 puntos que recoge la filosofía de del colectivo. Bueno, esto es www.mugitu.blogspot.com. Ahí, bueno, se recoge. Bueno, hay que decir que, bueno, nosotros hablamos de Mugitu, pero bueno, es M-U-G-I-T-U, Mugitu. Mugitu tendría que ser en castellano o en mugir, ¿no? Lo que fa en las vacas. Sí, pero bueno. Sí, en ABC o en Intercomunía dirían los mugitu, ¿eh? Porque estos nunca respetan la grafía. Hablarían directamente de proetarra, no engañes. Sí, bueno, es verdad, dirían proetarra, ¿no? Pero es decir, cuando hablan de Cataluña, de Euskal Herria. Ese concepto tan amplio que es los mismos de siempre. Sí, exacto, ¿no? Los mismos de siempre. Pero es decir, que nunca respetan las diversas culturas que hay en el Estado español. Entonces, pero bueno, si alguien quiere encontrar es Mugitu. O sea, Mugitu, porque decimos en euskera, pero eso. Y poco más, ¿vale? Además ya me quedé descolocado. Sí, ¿podemos decir nuestra cuenta corriente o...? Sin ningún tipo de problema. Que es mentira, no hace falta, era broma. Nada, era para despertar a la gente que estaba al otro lado del dial, nada más. Nada, agradeceros el haber venido hasta acá y ya está, un poco más. Agradecer a Radio Cuca la posibilidad de dar nuestro punto de vista y nuestra información sobre la lucha, y la Sidrina también, muchas gracias. Así que nada más, de momento dejamos este programa de Libertad, ya sabéis, en principio todos los domingos de 8 a 9 de la tarde, a no ser que, pues como hoy, por motivos personales o laborales no se pueda realizar, que sigáis escuchando Radio Cucaracha en el 107.3 del FM o en www.radiocuca.org. Que llevamos 30 años en antena y que quien esté interesado o interesada en hacer radio, todos los lunes a las 8 en nuestro local de la calle Fernández de Oviedo número 10, en el barrio de Ciudad Naranco, en Oviedo, evidentemente, podéis encontrarnos. Y un último apunte en torno a la entrevista: quien esté interesado en buscar el dossier antirrepresivo que comentaban antes, aparte en su página web, en la web propia de nuestra biblioteca social, de la Biblioteca UCA, podéis encontrar también el dossier para descargar, y si queréis venir a conocer la biblioteca, en el mismo local, los sábados de 11 a 2. Y ya está, hay mucha información. Hasta luego.